Está en línea para hablar de esta situación Rubén Benelli. Él está ayudando a la familia Cano allí en Concordia y queremos conocer más detalles de la situación. Rubén, buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a la audiencia de La Barría. Bien, antes que nada, porque no lo pudimos hacer en previo, saber a qué organismo de derechos humanos pertenece. Pues yo soy delegado de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Entre Ríos. Ajá, bien. Digamos, nos enteramos en el día de ayer al mediodía, porque, bueno, los familiares, los padres de esta menor se presentaron en sede, en la oficina de la Secretaría de Derechos Humanos, y a partir de allí, bueno, los asistimos, acompañamos a los papás, a los estrados judiciales, precisamente la fiscalía, para erradicar la denuncia, viendo que, bueno, solamente hay una exposición. Digamos, la desaparición de esta chica fue el día martes a las 11:40 del mediodía, cuando fue a algún almacén a comprar verduras, y la hermana le comunica a su papá, ¿no es cierto?, bueno, de que la chica no había vuelto al domicilio. Y a partir de allí, en horas de la tarde, bueno, se presentaron en la comisaría tercera, en la sección tercera de policía en Concordia. Bueno, allí hicieron una exposición, pero no una denuncia. O sea, ¿qué es lo de la diferencia, digamos? Hay una gran diferencia entre lo que es una exposición a una denuncia, porque una denuncia, digamos, se activan los mecanismos de seguridad, y bueno, yo creo que el tiempo es un factor importantísimo cuando desaparece una persona, ¿no? Sea menor o adulta. Si hubiesen hecho las cosas como corresponde, yo diría que hubiesen dado, o por lo menos no le hubiese dado tiempo que esta chica salga de la ciudad de Concordia. La vinculación a que este muchacho de apellido Benítez, de unos 30 años, esté en Olavarría o tenga conexiones en Olavarría, fueron manifestaciones vertidas por el subjefe de policía de Concordia, el comisario Albarracín, en el día de anoche. Nosotros no teníamos conocimiento, e incluso, digamos, nosotros somos respetuosos de la etapa investigativa que está llevando a cabo la Fiscalía de Concordia a cargo del doctor Guerrero, y bueno, por eso no podíamos hacer manifestaciones públicas. Pero bueno, viniendo de la boca del subjefe de policía que está a cargo de la departamental Concordia, yo creo que tiene un gran asidero, ¿verdad, no? Uh-huh. A ver, Benelli, porque no entendí una parte. ¿Ustedes tienen identificados al presunto captor de la joven? Sí, o sea, usted mencionó a una persona. El presunto captor es el apellido Benítez, apodado el Ñoño, que es también del barrio El Toronjal, y que, bueno, digamos, tiene una vivienda de algún conocido, algún amigo, o allegados o familiares en Olavarría. De ahí es la conexión que se hace, digamos, y bueno, que la policía ya ha, digamos, ha actuado, y bueno, se ha conectado con la policía de Olavarría, ¿no? Uh-huh. Bien. ¿Qué creen, de qué estamos hablando cuando hablamos de este secuestro, de este rapto? Estamos hablando de lo que todo el mundo sospecha. Digamos, sí, que puede haber sido víctima María Victoria. Sí, hay elementos dispares. Hay testigos que dicen que la chica fue subida abruptamente a un vehículo, a un Peugeot color blanco, un Peugeot 306. Hay otros testigos que dicen que vieron a la niña subir por voluntad propia. Esa es la versión, digamos, de la policía. Pero bueno, digamos, eso no se puede saber hasta tanto y en cuanto se dé con la persona que supuestamente la raptó. Digamos, es la justicia la que determinará si fue por propia voluntad o fue llevada, digamos, en forma, abrupta. Pero bueno, eso está en estado de investigación, y yo creo que hay que ser cautos en esto. Tenemos que esperar, digamos, que la persona esta sea detenida, que se lleve a estado judicial, y ahí nosotros realmente vamos a saber si realmente fue por voluntad propia o fue un rapto, ¿no? La prioridad es encontrar a la joven. Pero encontrar a la menor. Nosotros, digamos, tuvimos hoy a la mañana intensamente, dándole cobertura también a los familiares, porque bueno, ustedes saben que digamos la desaparición de un hijo es algo terrible, son horas angustiantes que está pasando en otra familia, y nosotros tratamos que digamos que la chica, por lo menos se ven con la chica, que la encuentren, y bueno, después lo otro seguirá su curso vía judicial, porque ya he hecho una denuncia y realmente queremos encontrar a los culpables, ¿no? Uh-huh. Usted lo mencionaba al principio, pero hoy leí algunas crónicas de la información y algunas formas en las que se ha movido la familia, y encontraron bastante resistencia, o se está cuestionando el rol que cumplió la Comisaría Tercera de Concordia. No ha sido el rol a la altura de las circunstancias, esto usted lo decía al inicio también. Según las manifestaciones, de los padres, el primer obstáculo que encuentran de alguna manera es cuando va a dar cuenta a la comisaría que estaba cerrada uh-huh. en la hora de la tarde. Uh-huh. Eso, de alguna manera, habría que abrir un sumario y, bueno, investigar. Creo que para eso hay una dependencia policial que se llama Asuntos Internos, que va a tomar, creía yo, carta en el asunto, viendo que esto se ha publicado en varios medios digitales y radios en Concordia, en la región, y bueno, creo que hay que deslindar responsabilidades, y bueno, de que, aquel funcionario que incurrió en algún tipo de irregularidad, sea castigado o sea señalado, porque bueno, esto no puede ocurrir, ¿no? Uh-huh. Benelli, ¿existió un llamado por parte de la menor a su familia? Que yo sepa, no. Yo estuve, con los padres hasta el mediodía casi. Me ha llamado el padre durante el lapso de 2 minutos, diciéndome, que me iban a llamar, pero no hablé más nada, con respecto al tema de si hubo novedades o no, desde ahora al mediodía hasta ahora, ¿no? Uh-huh. ¿Sabe si alguna consigna policial o familiares tienen previsto venir a Olavarría, como de alguna manera también para estar presentes en torno a o entrevistarse con la policía de aquí? Y ya hay una conexión, de hecho, por el tema investigativo, de que si la persona esta, este masculino de 30 años, se encuentra en Olavarría, se lo detenga. Conexión hay, yo creo que si la policía de Olavarría da con la menor o con la persona esta, seguramente la comisión policial va a salir lo más rápido posible de Concordia hacia la localidad de Olavarría para, de alguna manera, traerlos para Concordia, ¿no? Uh-huh. Benelli, preguntarle, ¿qué características como estos, hechos que estamos hablando ahora, ¿tienen antecedentes en Concordia? Hubo un caso, sí, hace unos 6 años atrás, de una chica, de una menor de 13 años que desapareció en la zona céntrica y, nunca más se supo. Por allí había pistas de que podía haber estado en Rosario o en Santa Fe, pero, nunca se dijo el paradero de esa menor, ¿no? Uh-huh. ¿Qué características tiene el barrio donde desapareció la menor? El barrio está en la zona noreste de Concordia. Es un barrio relativamente nuevo, porque antes existía lo que llamaba el barrio El Paredón, que estaba en la zona sur, este de Concordia, lindando las vías al ferrocarril. Porque esa era una zona inundable, allá por el año 89-90, mediante, una planificación que se hizo en Concordia, se fue erradicando esa gente que vivía lindando la vía al ferrocarril, se la llevó a ese barrio, que son todas casas iguales, ¿no? Uh-huh. Compuesta por 4 manzanas, que se lo denominó posteriormente el barrio Toronjal, en donde hay familias, de escasos recursos, familias en condiciones por allí precarias, pocos trabajan, ¿no?, en esa zona. Es una zona, si se quiere decir, un enclave, de familias de muy escasos recursos, y rodeada por allí de algunos barrios residenciales, ¿no? Bueno, es como Buenos Aires, es algo muy parecido, digamos, donde uno ve una villa miseria y al lado ve un barrio residencial, ¿no? Queda claro. Benelli, usted lo dijo. Bonelli. Bonelli es. Sí, Bonelli. Sí. Bien, perdón, lo he estado bautizando durante toda la charla. Bonelli, usted dijo en el inicio de la nota, el tiempo es fundamental, tiempo que se pierde, tiempo que aleja las posibilidades y las chances de que esta menor aparezca. De esta manera le estoy diciendo que este contacto ha sido el primero, pero no será el último. Estamos dispuestos a mantener el canal de comunicación abierto hasta que podamos dar con la menor, así que quedamos a disposición por este contacto, le agradecemos, y a disposición de ustedes para lo que necesiten, ¿sí? Bueno, nosotros también, de la misma manera, los teléfonos nuestros están abiertos para cualquier novedad que ustedes tengan, para hacerla saber, y bueno, mantengámonos en contacto para ver de qué manera podemos colaborar en este momento angustioso que está viviendo la familia, ¿no? Y vuelvo a reiterar, o sea, hasta que no se encuentre con el paradero de la menor o con el supuesto captor, se pueden hacer varias lecturas, digamos, ¿no? Pero bueno, nosotros creemos firmemente en la investigación judicial que se está haciendo, aportamos algunos testigos a la causa, de que esta persona de 30 años no es la primera vez que hace eso, hay testigos, y bueno, solo falta, digamos, encontrar a la chica o encontrar al presunto autor de ese puesto, y bueno, de aquí en más se va a aclarar, ¿no?, con el tiempo. Bien. Bonelli, gracias, y quedamos a línea abierta con ustedes, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes y que pasen bien. Muy buenas tardes. Un fuerte abrazo.